buenos días a todos. Gracias al periodismo por visitar nuestra casa y la convocatoria de la conferencia de prensa, que es para presentar un sueño. Cuando decimos presentar un sueño es presentar el proyecto que tenemos para Saladillo en los próximos 50 años. Es un sueño que tenemos todo este grupo que está acá, este equipo de gente que está trabajando con nosotros. Es un sueño que compartimos con nuestros amigos, con nuestra familia. Es un sueño que compartimos con los vecinos de Saladillo. Y es un sueño que queremos que sea parte de todos. O sea, no queremos que sea un sueño solamente de este grupo. Y para eso necesitamos que luchemos juntos con toda la gente de Saladillo y sigamos sumando fuerzas para que esto no termine siendo un sueño, sino que termine siendo realidad. Cuando hablamos de sueño, mucha gente le parecerá algo irreal, algo que no es posible concretarlo. Pero nosotros estamos convencidos, y este equipo lo demuestra, y más gente que se sigue sumando día a día, que los sueños se pueden hacer realidad. Hay mucha gente, sobran ejemplos en Saladillo de gente muy capacitada que ha tenido un sueño y lo ha podido concretar, y sin ese sueño hoy no serían lo que son. Tenemos sobrados ejemplos, lo tenemos al maestro y genio Pinicho Cigaré, donde soñó en algún momento de su vida crear un helicóptero y lo creó. Donde tenemos a Eduardo de Santibáñez, que soñó ser un gran médico y hoy nos representa en el mundo como uno de los mejores profesionales que tenemos en Saladillo. Tenemos a Luisito Moyano con su bicicleta, que nos ha dejado muy bien parados también. Tenemos a un grande que está con nosotros, al Vasco Lartigochea, que nos conocen en el mundo gracias al Vasco. Tenemos una gran promesa, que es Marquito de Elías, que es un gran sueño, es una gran esperanza y que está cumpliendo una gran trayectoria. Tenemos una gran potencialidad en Saladillo, tenemos un enorme compromiso y necesitamos que todos se sumen a esta lucha de lograr este sueño que hemos planteado nosotros, que es un Saladillo a 50 años, el Saladillo del 2065, el Saladillo que no vamos a ver nosotros, quizás muchos de los que estamos acá, pero queremos que los que llegado ese año, la gente que esté en altos lugares y comprometidos con la ciudad, se acuerden de nosotros como que fuimos los que pusimos la piedra fundamental y los cimientos de este sueño. Les vuelvo a repetir, los sueños parecen reales o parecen utópicos o parecen que no se pueden cumplir si uno no le pone todo el esfuerzo y todas las ganas y si no contagiamos ese sueño a los demás. Estamos acá para contagiárselo. Queremos que la población y los vecinos de Saladillo sean partícipes de este sueño. Queremos que sea su sueño también y no solamente nuestro. Queremos que sea el sueño de todos. Y para este sueño necesitamos una gran característica que es que representa este gran equipo que tenemos acá en Saladillo, que es el cambio. Y cuando hablamos de cambio, todo el mundo pregunta qué es el cambio. El cambio es esto, gente joven, gente nueva en la política, gente que no haya estado, generar ideas con creatividad, ideas con programación, dejar de lado la improvisación, que vengan los mejores en cada ámbito, que no estemos solamente pensando en un puesto político o que no estemos pensando solamente en el sueldo que vamos a cobrar el día que lleguemos. Tenemos cientos de instituciones intermedias en Saladillo que participan con gente y se forman y crecen con gente que no está interesada en un sueldo o en lo económico. Tenemos miles de ejemplos y queremos aportar desde este equipo y de este gran equipo. Queremos que eso se copie, o sea, que la Municipalidad de Saladillo, cuando nosotros lleguemos a gobernar la ciudad de Saladillo, esa municipalidad se maneje como se manejan las cientos de instituciones intermedias que hay en Saladillo, con gente capacitada, con gente que sabe lo que va a hacer, con los mejores en cada ámbito. Así que ese es nuestro gran compromiso. Y por último, quería decirles también que muchas veces se habla de la experiencia. Y este equipo, este gran equipo, tiene gran experiencia en su vida particular, tiene gran experiencia en su vida profesional, tiene gran experiencia de vida, todos están con mucha experiencia, tienen gran conocimiento en lo que hace cada uno, tienen gran capacidad para desarrollar y para administrar lo que cada uno le va a tocar hacer. Eso también lo queremos dejar bien claro, porque a veces se habla de experiencia, y si hablamos de experiencia política solamente, probablemente no la tengamos, pero tenemos mucha más experiencia en muchas otras cosas que son muy importantes para gobernar una ciudad. Y la experiencia política, evidentemente, que hasta el día de hoy no ha dado demasiados resultados, porque sabemos cómo está viviendo el país y sabemos que no nos gusta. Por eso entramos en política. Y por eso este sueño de todo este gran equipo que tenemos con nosotros. Porque queremos cambiar Saladillo, porque queremos cambiar que Saladillo sea el puntapié inicial de un gran cambio. Queremos que esto sea el sueño argentino, el sueño salesiense, el sueño que compartamos todos y que todos luchemos por ese sueño. Y esto, en parte del cambio también, es escuchar a la gente, es participar a la gente y comprometer a todo el mundo a que se sume a este cambio. Y hablando de sumar, seguimos sumando permanentemente gente a este equipo. Permanentemente se sigue sumando, porque hay mucha gente que cree en el cambio. Y dentro de esa gente hay un gran capital humano y un gran capital profesional dentro de ese grupo. Por eso también es muy importante lo que estamos generando. Estamos generando un grupo de gente que no depende de Pablo Delía conduciendo, que depende de ellos mismos. O sea, acá este grupo va a manejarse autónomamente en cada uno sabiendo lo que tiene que hacer, porque están muy capacitados para hacerlo. Y quiero también, por último, y esto es para ir cerrando, presentarles a otro integrante de nuestro equipo, alguien que también es un soñador, alguien que nos va a contar por qué se quiere sumar a este emocionante proyecto, por qué quiere participar de este gran grupo, por qué quiere colaborar para que Saladillo sea el Saladillo del 2065, el Saladillo grande. Es alguien que no está físicamente hoy acá en el local, pero lo vamos a tener desde Barcelona y nos va a contar ahora y les va a contar a ustedes por qué se quiere sumar a este proyecto. Hola Pablo, hola gente, verdaderamente emocionado por lo que dice Pablo. Me gustaría estar presente en este momento ahí. Los que me conocen saben que me gusta participar, pero bueno, entiendo, quiero que entiendan lo difícil que es estar viviendo esto a la distancia. En principio, yo lo que quiero hacer es agradecer a Pablo y a todo el equipo que hay ahí presente por haberme permitido, por haberme invitado a participar de este proyecto. La verdad es muy emocionante. Todos los que me conocen, bueno, la mayoría de la gente de los medios, hemos tenido la posibilidad de interactuar en el pasado, nos conocemos. Y bueno, todos saben que yo nunca he participado en política, he tenido innumerables oportunidades de hacerlo. De chico, soy de familia radical, por así decirlo, y recuerdo que cuando tenía 12 o 13 años, en la época de Alfonsín, participaba con mi padre en los actos políticos, tenía un llavero del OCR, y bueno, en cierta manera me consideraban radical. Luego, con el correr de los tiempos, en mi fase de estudiante, sobre todo estudiante universitario, he tenido también amigos y compañeros de estudios con los que he trabajado junto en el Centro de Estudiantes de La Plata, y que ellos son más militantes de lo que era el Partido Justicialista, bueno, que ha ido cambiando de nombre, pero siempre me han invitado a participar, innumerable cantidad de veces me han invitado, y la verdad es que todo ha quedado en una invitación, o poco más, nunca he visto clara la participación en política. Entonces, bueno, esta vez he decidido ir un poco más allá, y básicamente mi decisión de entrar y de participar con todo lo que esto significa, porque seguramente esto cambiará en cierta forma cambiará mi vida, porque ya sé lo que se viene ahora, está basado en dos puntos fundamentales. El primero es porque veo un Pablo, un candidato a intendente diferente a todo lo que yo he visto hasta ahora en Saladillo. Bueno, ¿por qué digo que veo un candidato diferente? Pablo, en principio, yo creo que es un candidato que debemos respetarlo mucho, porque Pablo es alguien que es un profesional, que tiene homologado su título de médico para venir a trabajar a España, que tiene pasaporte comunitario, y que lo más fácil para él hubiese sido subirse un avión y haberse venido a trabajar a España. Les puedo asegurar que es mucho más fácil que estar luchando y que meterse en lo que se ha metido, ¿sí? Entonces, solo por eso, considero que es una persona que merece el respeto y que merece el apoyo. Pero además de eso, Pablo es una persona inteligente, es una persona humilde, de perfil bajo, de sentido común. Pablo es alguien que cuando muchos de los niños jugaban en su época a los jueguitos o a lo que había en esa época, él jugaba un rato y luego se iba con su abuelo, con Don Pancho de Lía, a la quinta. Es una persona diferente, es una persona inteligente, es una persona que sabe escuchar. Tiene una gran capacidad de liderazgo para esto, para este cambio que se presenta. De aquí en más se necesita gente con muchísimo liderazgo. Argentina está pasando por un momento muy muy difícil a nivel internacional, está muy muy mal visto Argentina, y cuando hablo de liderazgo, yo lo que veo en Pablo es un líder de líderes, que es lo que se necesita. Si no, esto termina degenerando. Si un líder no es un líder de líderes para comandar para tener controlado un gran equipo de gobierno, termina convirtiéndose en alguien que simplemente ordena y los demás obedecen. Pero para generar un verdadero cambio hace falta un verdadero líder de líderes. Ese es uno de los puntos por el que me he inclinado a apoyar la candidatura de Pablo, y sobre todo porque el proyecto que me ha contado y que seguramente seguirá desarrollando con todos ustedes a continuación en la conferencia de prensa, es un proyecto muy, muy emocionante. Por otro lado, lo que veo, el problema que tiene hoy por hoy la política argentina, es que la gente que participa en política, lo que normalmente nosotros llamamos los políticos, han creado un sistema que primero ha empezado a funcionar de un modo, luego lo han ido perfeccionando, pero lo han perfeccionado a punto que el que hoy se mete, primero, que el que está en política hasta el momento nunca pierde, porque gana o pierde las elecciones, siempre tiene un puesto político y tiene un sueldo, y tiene un salario y va cobrando. Y por otro lado, cuando alguien se quiere meter desde fuera, lo primero que hace es, por no sé por qué motivo, pero la gente lo empieza a ver mal. Entonces, hoy, simplemente basta decir, me voy a meter a participar en política para que la gente lo mire mal. Entonces, precisamente ese es el otro motivo que a mí me impulsa a apoyar la candidatura de Pablo, pero tampoco haré nada con apoyarlo yo. Lo que aquí lo que se necesita es convocar a toda la gente y que toda la gente entremos, que toda la gente entre a la vez. Por eso que se necesita generar un cambio profundo, un cambio con gente nueva, gente de la actividad privada, gente de docente, gente de campo, gente de todos los sectores, pero se necesita que la gente participe, ¿sí? Y luego, bueno, cuando él me plantea el sueño, me plantea cuál es el proyecto, y todos saben que estuvimos unos días aquí juntos en Barcelona recorriendo algunas cosas, donde él me cuenta todo, yo conecto un enorme paralelismo con lo que pasó en el CEU cuando en el año 90 y pico, nosotros éramos un grupo de chicos que teníamos 20 y pico de años, y resulta que tuvimos un sueño, empezamos para querer cambiar las cosas, porque nosotros notábamos que el centro de estudiantes era un centro que estaba absolutamente politizado y que las cosas que se hacían eran relativamente pocas. Entonces empezamos con ese objetivo, y bueno, así fue que ganamos las elecciones, fue David contra Goliat. Nosotros éramos dos en bicicleta que luchábamos contra una estructura muy organizada, y es básicamente esto, este partido, el grupo que se forma en Saladillo, es un grupo débil hoy en día. Entonces esto me traza una gran similitud con lo que pasaba en aquel momento, creo que era el año 93. Y por otro lado, a partir de ahí, de que logramos ganar la elección, nosotros tuvimos un sueño. En ese momento parece una locura, nace de la cabeza de algunos pocos la idea de construir un edificio. En ese momento nos dijeron que estábamos locos, que no se iba a poder hacer, que no lo iba a curar nadie, ni que no sé qué. Y al final la realidad, hoy por hoy, después de unos 20 años, es que el centro estudiantil de Saladillo pasa a ser de un centro normal a uno de los mejores de la provincia, pasa a ser un centro de estudiantes que tiene no solo aquel edificio que teníamos en un momento, sino que ahora tiene otro más. Y hoy en día a cualquier centro de estudiantes puede tomar como referencia el CEU porque lo ha hecho. Entonces, esto de soñar los sueños y que se hagan realidad no sería la primera vez. Por eso que a mí me emociona tanto este proyecto. Ahora ya las cosas han cambiado el escenario, ha cambiado la época, ha cambiado todo, pero en el fondo yo veo que básicamente hay una gran similitud, hay una gran similitud en esto, ¿sí? Entonces, más que nada mi mensaje a convocar a la gente para que también se sume al proyecto, que seremos muchos. Yo estoy hablando con mucha gente, verdaderamente hay mucha gente con muchas ganas de participar, gente que nunca se involucró en política, y la verdad es que vemos que va todo muy bien, y que, bueno, básicamente es eso. A partir de ahora se lanza la verdadera campaña política, y a partir de ahora lo que queremos es que la gente participe. Así que bueno, nada más, y simplemente decir que tenemos que estar preparados para las críticas. Críticas nos criticarán muchísimo, ya lo sabemos. A mí hace más de 10 años que no me critican, y ahora seguramente me empiezan a encontrar todos los defectos. Pero bueno, son cosas que hace la gente de la vieja política, y tenemos que estar preparados para enfrentarlo, porque el único modo de cambiar las cosas es enfrentarlo, y el único modo de cambiar las cosas es hacer las cosas de un modo diferente. Así que bueno, de mi parte nada más, y muchas gracias. Bueno, gracias Gustavo, gracias por tu compromiso, por jugarte por este proyecto. Gustavo La Roca, ingeniero, gran capacidad, una persona muy inteligente que va a hacer una gran incorporación, y así como él está soñando esto, vamos a ir presentando de aquí en más un nuevo soñador que puede ser de aquí, de Saladillo. Tenemos gente que se está sumando, de gente de Saladillo que no vive en Saladillo, que vive en otro lugar de la Argentina, gente de Saladillo que vive en otro país, como le toca vivir a Gustavo ahora por una cuestión circunstancial laboral. Así que vamos a ir presentando permanentemente este tipo de anécdotas y este tipo de experiencias de vida para que mucha más gente se anime a sumarse y a dar la cara, porque no es fácil dar la cara, y menos no estando en nuestro lugar donde vivimos, pero sintiendo a Saladillo como la ciudad que más quiere en el mundo. Así que bueno, gracias Gustavo, no sé si alguien le quiere hacer alguna pregunta a Gustavo, si no lo dejamos. Sí, Alberto García. Hola Alberto. ¿Cómo te va? ¿Cuándo volvés? Bueno, vuelvo con frecuencia. Bueno, fui por Saladillo, hace poco estuve ahí para fin de año, nos vimos, creo que fue para ir por el polideportivo, sí. Pero una fecha concreta no tengo, o sea, no tengo una fecha, no te lo puedo decir. La realidad es que yo apoyaré por el momento desde aquí, y si en algún momento será que tengo que volver, vuelvo, por el momento no está proyectado que vuelva. Sí, me prometió que volvería cuando ganemos, eso sí. Ahí me dijiste que sí. Muchas gracias. Bueno, Gustavo, gracias. Gracias por tu aporte, gracias por tu tiempo. Sabemos que hay 5 horas de diferencia ahí en Barcelona, y por ahí fue medio complicado que pudieras estar, pero te agradecemos mucho, y bueno, seguimos en contacto acá con todo el equipo. Gracias. Perfecto, gracias a todo el equipo, gracias. Bueno, no sé si quieren hacerme alguna pregunta, o alguien del equipo, como quedamos a disposición de las preguntas que quieran. Bueno, ¿cómo arranca esta campaña, Pablo? ¿Cuáles son los temas? ¿El centro? ¿A qué apuntás? Bueno, lo que apuntamos es básicamente lo que se estuvo diciendo, a seguir sumando gente, a seguir armando el proyecto, a seguir trabajando con los equipos técnicos de cada área de lo que nosotros consideramos prioritario, pero seguimos escuchando a la gente. O sea, seguimos haciendo partícipe a la gente de esto, que es lo que nosotros veíamos que era un déficit de la política hasta este momento. Técnicamente, en lo que hace a las PASO, ¿vas a competir con aquellos miembros de la Comisión Cívica Radical, con el intendente, con los precandidatos, digamos, vas a estar en esa interna? Exactamente. Nosotros estamos, la gente está escuchando que hay un acuerdo a nivel nacional con el UCR PRO, donde nosotros somos parte del PRO, pero ese acuerdo no incluye una alianza. Ese acuerdo es que cada partido va con sus listas propias, y que cada partido mantiene su identidad, y que cada partido presenta su propia lista, y cada partido trata de ganar esa interna para ser el representante. Después sí, el que no gane esa interna tiene que apoyar al... Estamos dentro del mismo espacio, pero no somos la misma. Nosotros vamos con lista propia, este es un equipo que está trabajando para gobernar Saladillo de la mejor forma, y tenemos capacidad para hacerlo. Teniendo algunos profesionales de la medicina en tu equipo, ¿van a tener en cuenta el posible ACV que puede subir de intendente? Sí, bueno, eso fue una autodiagnóstico, o sea, creemos que debería haberlo dicho algún médico, no uno mismo. A veces uno por ahí, en el afán de sentirse sobrepasado por la actividad, quizá por ahí puede haber sido un exceso de actividad, pero creo que todo el mundo estamos, cuando estamos en política y con nuestra actividad, estamos sobrepasados, y a veces es como que nos desbordan las cosas. Tenemos que tranquilizarnos, apoyarnos en nuestra gente. Si nos apoyamos en los equipos, eso no debería pasar. Y sí le recomiendo que haga una consulta por la duda. Porque Pablo, prácticamente ha sido uno de los que te has anticipado, teniendo en cuenta los distintos espacios políticos que van a competir en las PASO, fuiste uno de los primeros en lanzar tu precandidatura. Vas a ser uno de los primeros en lanzar la lista de concejales y consejeros. ¿Estamos acá en presencia de algunos de los posibles integrantes de esa lista? Todos los que están trabajando acá están trabajando por un sueño. Ninguno está trabajando ni por una lista ni por un puesto. O sea, toda esta gente trabaja. Anoche gente que estuvo acá en el local lo veían arreglando la persiana, recién armando, Chupete armando la música, Pablo haciendo el tema, Cacho barriendo, o sea, todos ponemos todo. O sea, si a mí me toca barrer, me pongo a barrer, si me toca... O sea, esto es un grupo de gente, un equipo de gente que viene a cambiar la forma de hacer política. No venimos solamente por lo que sí, les aseguramos que vamos a formar la mejor lista, es una lista competitiva, es una lista ganadora, eso seguro. Pero no, nadie viene acá por un puesto en una lista. ¿Cuáles son los temas que te preocupan, Pablo? ¿Los temas que más te preocupan? Los temas que más me preocupan hoy en día es la seguridad, y después lo que es en Saladillo particularmente, la obra pública. Creemos que estamos muy atrasados como ciudad, creo que tenemos que mejorar mucho eso, planificar, y en esto de Saladillo 2065, de los próximos 50 años, tenemos que hacer una gran planificación, dejar de improvisar, trabajar con equipos técnicos serios, que inclusive incluir a las demás fuerzas políticas, además incluir a la gente, porque este proyecto lo tenemos que hacer entre todos. Esto no lo hace ni Pablo de Lía, ni el equipo de Pablo de Lía, ni el PRO, esto lo hacemos entre todos los saladillenses. Los que están acá en Saladillo, o gente como Gustavo que no está acá, pero que tiene una gran capacidad y que ama Saladillo, y que por cuestiones laborales no está, pero que no le quita mérito como para poder aportar desde donde está lo mejor para Saladillo. En eso de la obra pública, digamos, si tuvieras que hacer un listado, ¿cuál sería la prioridad, digamos, hoy por hoy en Saladillo? ¿El saneamiento? Las prioridades varían de acuerdo a los barrios. Nosotros hemos recorrido mucho el barrio de la 31, el barrio de las 96 viviendas, las 272. Creemos que en cada barrio, en algunos barrios la prioridad son las cloacas, en otros barrios la prioridad es el asfalto, en otros barrios la prioridad es el arbolado urbano, en las veredas, en otros, o sea, hay diferentes tipos. En otros barrios es el agua corriente, como está pasando ahora, que hubo alguna pequeño problema que suponemos que se solucionó. Bueno, en ese tipo de cosas creemos que tenemos que, en este planeamiento de Saladillo a futuro, tenemos dos grandes cosas que encarar. Lo agudo, lo de ahora, lo que hay que solucionar ya, y lo que tenemos que sí ir incluyendo a las demás fuerzas políticas, que es lo que vamos a, la imagen que nosotros tenemos de Saladillo dentro de 50 años. Tenemos que imaginar ese Saladillo, que ya lo tenemos en nuestra mente, y tenemos que llevarlo a un proyecto. Y en ese proyecto tenemos que participar todos. Pero hay una hora, hay lo que pasa ahora, y eso también tenemos que trabajar, y en eso estamos trabajando, en cómo solucionar los problemas del hoy. Que eso, pero esos problemas del hoy no los tenemos que solucionar pensando solamente en el hoy. Tenemos que solucionarlo pensando en ese Saladillo de 50 años. Bueno, quiero agradecer a ustedes la visita a la conferencia, y quiero agradecer mucho a mi equipo, acá todo, que gran apoyo, muchos viajaron, dejaron sus tareas personales para estar hoy aquí, así que les agradecemos mucho, y bueno, ya nos volveremos a ver en la próxima conferencia de prensa.